donde chillan gomas y machinas, chiva tira rimas, y cada cual seguía como se tiró la última chica en su lista, hizo miles por millas, que somos reyes de nuestras esquinas sin calles, como los conquistadores, y borramos los dolores con diferentes tipos rones, donde se cayeron y se perdieron algunos en el camino, donde no hay amigos, pero somos hermanos que sumamos los dados por chavos. Vaya pa'l carajo, vaya, vaya, fumalo, vente la botella. 4, 5, 6, pa'l carajo, enrolamos y fumamos, rimeros y terminamos matando las moñas en bonga, donde nadie pensaba en mañana. Este punto 7 de la semana, donde el dinero llega rápido y se va volando, donde los del otro bando no se meten, que ni se atreven, pasa por frente, poco que ni lo piensen. Donde yo me hice hombre, tirando golpes y esquivando los cantazos, y barre campo, donde entregamos una L en plena noche, con un light alumbrando cada Z, y ese es el sueño y un kilo es la meta. Hoy en mi esquina, de Jersey a la China, nadie me la quita, ni siquiera es drama, tira pa' que vea, tira pa' que vea. En la esquina de mi barrio he visto gente morir, por cuestiones bien en tu vida dejar de existir, no es por decir, por ser el más emeril, pero en esta vida sí que he visto gente sufrir. En la esquina de mi barrio no se puede jugar, puede llegar un momento y sea tu final, solo evita los problemas si no quieres estar mal, por guillarte el hijo de puta dejar de respirar. Donde la calle es más caliente que el sol que pica, esta es mi esquina donde las mujeres cambian como el clima, chicas brincan entre tu él y luego el otro en mi esquina, una libra es muy poco, pregúntale a Coscu. Como chocolate, Philly Blunt, el rap con miel, era fiel pero nunca moto. Donde yo vendí más mercancía que el cabrón de Boston, George and Blow. Donde tu mai siempre te formaba un show, cada día y noche ando low. La esquina es testigo de las víctimas de mi corillo, donde siempre hay uno que está crazy por jalar gatillo. Tranquilo mijo, como dijo el viejo, nunca cago donde vivo. Sé es el quinto de los 10 mandamientos del cemento. En mi esquina las armas crecieron con los tiempos, como el bifeo. Antes era un par de puño, ahora es un tiroteo, pero es sencillo. Tumba uno de los míos y elimino tu corillo. Chico, te fijo tu pupila pa' que veas más claro como yo escujo con un sexto sentido. ¿Te recuerdas cuando en la esquina había reglas y cada cual respetaba? Pero como todos los tiempos cambian, ahora matan a tu mai y violan a tu hermana. Y no es fácil ver el dolor de las caras de mi gente. Suben conmigo pa' la esquina, donde la terapia comienza como un trago en tu cabeza. En mi esquina. En la esquina de mi barrio he visto gente morir, por cuestiones bien en tu vida dejar de existir. No es por decir, Piedras, Niño, Damián, Primo, Fernández, Natalicio, Palo, mi esquina, barrio, casa mío y todo el mundo, y no sabes cómo es, papá, Orlando, Bronx, Brooklyn, Jersey, Worldwide, California, Carolina, Vaya, Vaya, Vaya.